Esta es la radio. Esta es la radio de los Nova Éxito. Nova Éxito. Éxitos de Carnaval 2026. Cumbia refrescante. Todo febrero. Todo febrero. Mójate con toda la cumbia carnavalera de la radio más importante de todo el norte del Perú. Nova. Nova. Nova. Nova. En carnavales. Las moja todas. ¡Solitita! Es la supernova de la semana. La canción más importante de estos 7 días. Siente, vibra y baila con la supernova de la semana. Que se quede en tu cabeza, que se quede en tu vida. De 4 millones de reproducciones en todas las plataformas musicales. Lo convierten en el disco más importante en nuestro ranking. La supernova de la semana. Llega con el corazón que no deja de latir. Corazón serrano. Te vas y no volverás. Con la voz que le canta al amor. Cielo Fernández. Te vas y no volverás. Corazón serrano. Corazón serrano. La supernova de la semana. De la semana. De la semana. Te vas del todo dejándome sola. Hoy te vas. Volverás. Te pedí, supliqué, dije que no te fueras, pero te vas y no volverás. Vi partir mi gran amor, queda en mí un gran dolor. Vi morir mi gran amor, queda en mí. Radio Nova. Estás escuchando la supernova de la semana. Corazón serrano. Nos juramos amor toda una vida entera, pero te vas y no volverás. Te besé, abracé y tu voz apagada dijo que no llores. Este es el Super Show de Nova. Nova. Esta canción es para ti, mi amor. Yo te quiero, mi amor. Esto es Rafa Gant. Llega un pasito. Hoy quisiera conversar más para decirte que te quiero. No puedo imaginar. quiero, mi amor. ¿Cómo te quiero? Y tiene una canción con, bueno, tiene otro, ¿no? El mix de Ráfaga, que también está muy bueno, por cierto, del grupo 5, ¿ah? Bueno, buenas, esa colaboración. 12 del mediodía con 9 minutos. Me voy al WhatsApp. La gente me aloca, todo el mundo quiere ganar su saco de arroz. Saludos para Maribel Gamboa Ferrer. Un beso, mami, para ti ahí en El Porvenir. Está escuchando la radio. Pochita, anota, me dice. Santos Flores García de La Esperanza. Listo, Santitos Hermosa, te estoy inscribiendo. A ver, por acá. Saludos desde Huaraz para Walter y para Anayeli. Saludos, chicos. En Huaraz están escuchando la radio también. Gracias, ¿ah? A ver, Pochita, buenos días. Joana Ruiz, ¿ya? Ok, gracias. Bendiciones para ti, Joanita, también. Gracias por estar con Nova, mi amor. Te mando un beso enorme. Ok, María Saavedra Chosén. Mari, te estoy inscribiendo, mi amor, no te preocupes. Ya estás inscrita por acá, te deseo mucha suerte, mi Mari bella. Suerte para ti con el saco de arroz que tengo hoy día. Tengo audio, buenos días, hola. Chiquita, buenos días. Hola. Te saludo de acá desde Chiquitoy, la campiña sin número. Soy Mari Cristina Sabache Gutiérrez. Excelente música, buena gracias. Sintonía aquí en el Valle. Gracias. Y me anotas para el sorteo. Ya, mami. Un gran abrazo. Radio Nova, que se las come a todas. Gracias. María, un beso para ti, mi reina. Mi gente del Valle Chicá me está escuchando la radio también. Gracias. Besos para ustedes. Saludos para Lucecita. Ahí está, mi mami Luz. Un beso enorme para usted también. Ah, Lucecita, gracias por estar con nosotros. Por acá tengo saludos. A ver, vamos con saludos de cumpleaños. Ya, por favor, DJ, tú ya sabes qué tienes que hacer en estos casos. Ya, en estos casos te activas, hijo, ¿ah? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién está de cumpleaños hoy día? Hoy está de cumpleaños Matías, ahí en Florencia de Mora, cumple 7 añitos. ¡Felicidades, Mati! Que la pases bonito. De parte de tu tía Pocha. ¡Que la rompa, Matías! ¡Sí! ¡Felicidades, Matías! Saluditos de parte de tu tío, Carlito Silva. Saludos, Matías. Un beso enorme para ti, mi amor. Que la pases muy bonito hoy día. Oye, hoy día hay varios cumpleaños. Por acá yo tenía otro cumpleaños también que lo había guardado. De hecho, más adelante envío los saludos. Pues más adelante. ¿Dónde está este saludo? Ya no lo encuentro ahora. Ah, ya está. Seguimos. Ya, ok. Saluditos para Xiomara Maylin, que también el día de hoy está de cumpleaños. Mi Xiomi hoy está cumpliendo. Acu. Cumple 12 años, ¿ah? Saludos de parte de sus papis Josías y Luisa, de parte de sus hermanos Nayeli y Abdiel. Un beso enorme para ella, para Xiomara Maylin allá en Tumbe, Zarumilla, que están escuchando la radio también. Gracias. Radio Nova se las come a todas, dice, por favor, hijo. Ya les he dicho ya, Radio Nova se come a todas con todo y zapato y pasador y todo. Plantilla, todo. Te inscribo al interno, comunícate conmigo. Se va el saco de arroz, ¿ah? Se va. Si no te contesto, no te desesperes. Me mandas un mensaje al 949-780-376. Necesito platicarte, de mis problemas hablarte, con un abrazo expresarte, que necesito de ti. No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que yo sufro por ti.